jueves 11 de mayo de 2017, son las 7 y 20 de la mañana, una mañana lluviosa, amanecido y lloviendo, prácticamente ha estado lloviendo toda la noche. Y bueno, es algo que aquí normalmente agradecemos aquí en el sur, en Andalucía, ¿no? Porque llueve poco y mal, así que cuando llueve hacemos una fiesta. Buenos días para mí, buenas tardes para ti, buenas noches para ti también. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, grabando en movilidad, pero fijo. Me explico, he hecho aquí un experimento. Estoy grabando en el iPhone a través de un micro de sobremesa de escritorio, un ATR 2100 de Audio Técnica, conectado al iPhone a través de USB con el adaptador para cámaras, ¿no? El adaptadorcito este que se enchufa al iPhone para conectar una cámara digital y exportar fotos también sirve, por lo que se ve, para audio, ¿no? Así que puedes conectar y puedes conectar un micrófono de escritorio, en este caso un micrófono de escritorio USB como el ATR 2100 de Audio Técnica al iPhone, y usarlo como micrófono en vez de usar el micro incorporado, que más o menos es regulero, o el micro incorporado en los auriculares, en los AirPods, que también es bueno, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Y bueno, voy a instalar Debian Testing porque me ha dado por ahí, ¿qué crees que os diga? Así que digo, bueno, voy, mientras que instalo Debian Testing, voy contando cositas. Quería hacer un episodio especial de Salmorejo Geek Podcast sobre la caída, el abandono, la muerte de Apricity OS, una distribución Linux que yo en su día, cuando comenzaba en sus primeras versiones alfa, luego betas, probé y también publicité y hablé de ella en mi blog, y que prácticamente no ha durado un año, ¿no? No sé si ha llegado exactamente al año. Y digo, bueno, quería hacer un episodio especial con la gente de Killer Radio, pero lo que pasa, ¿no? Unos están allí, otros están aquí, unos no podemos, otros no pueden. Y los unos para los otros, como se dice normalmente en la casa, sin barrer. Así que, mientras que cuento la instalación de Debian Genio Linux Testing, me he bajado el DVD-1, lo dejé anoche descargando, DVD-1 de Debian Testing, siempre que instalo Debian lo hago desde el DVD-1, ya sea la opción Testing o la opción Estable. Y mientras que voy haciendo una, voy contando la instalación por audio, que esto es algo que nunca he hecho, siempre he hecho vídeo instalaciones, pero nunca solamente en audio. Así que también hablaré un poquito de qué me ha parecido esta muerte, por algunos ya vaticinada, de Apricity OS, lo que se ha confirmado que ha sido una distribución Linux con fecha de caducidad. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Vosotros no lo estáis viendo, acabo de bootear con el live, me he hecho un live de Debian Testing en un pendrive con la opción Etcher, que es la que siempre uso hace ya bastante tiempo, y esto es la pantalla de inicio. Voy a escoger Graphical Install, instalación gráfica, y vamos a darle pal pelo, no vamos a darle matraca. Lo estoy instalando, me sale la pantalla de idioma. Lo estoy instalando en mi nuevo equipo, en mi placa base MSI B150 Mortar, con un i5-6600 a 3 y pico, 16 GB de RAM DDR4 2133 MHz, en un SSD 850 Evo de Samsung. Y tenían un disco duro mecánico como segundo disco duro, pues para almacenar mis datos. Escojo español. Dentro de español cojo España. Otra vez el teclado lo configuramos ahora también en español. Y bueno, instalar Debian no es difícil, al contrario. No me detecta el ahora sí. Instalar Debian no es difícil. Es realmente muy fácil, tanto la opción gráfica como la opción en modo de texto. Yo antaño instalaba Debian en modo de texto, que no difiere mucho. No se diferencia mucho de lo que sería la opción de texto, simplemente que la opción de gráfica pues se ven con colorines, ¿no? Por así decirlo. Ahora me sale en lo de la detección del hardware de red, me sale lo que siempre sale, ¿no? Los ficheros de firmware que faltan, los RTL, NIC, RTL 8168. El firmware de las placas de red Realtek. Que luego, como yo no lo tengo en ningún sitio, luego esto se salta este proceso, se dice que cuando nos pregunta, ¿desea cargar los controladores que faltan de un medio extraíble? Y no. Una vez que se instale Debian, conectado por red, pues se puede instalar el firmware Realtek para que no nos dé ese aviso. Creo que se llama el paquete firmware Realtek. No hay ningún tipo de complicación en eso. Le digo que no, vamos a continuar. Detectando el enlace NPS2. Ya no se nombran como ETH0, ETCH0 o ETH0. WLAN 0, desde la llegada del sistema de estas cosas cambiaron. Lástima. Configura la red. El nombre de la máquina. Vamos a dejarle Debian porque es que queda bastante romántico. Si tú instalas una Debian, ¿cómo le vas a poner a la máquina Debian, ¿no? Le puedes poner, como algunos le ponen Iron Man o Jarvis. O le puedes poner Spider-Man, pero mejor Debian. El nombre de dominio. Esto es algo que yo nunca he sabido que meter, ¿no? Cuando te dice configura la red. El nombre de dominio es la parte de dirección de internet a la derecha del nombre de tu sistema, actualmente que termina .com, .nem, .edu o .org. Yo siempre lo he dejado en blanco, pero voy a meter un nombrecito. Le voy a meter un nombrecito, ya está, este mismo. Configura. Configurar usuarios y contraseñas. Tenga una especie de contraseña para superusuario root, es decir, esta sería la pantalla en la que configuramos, propiamente dicho, nuestra contraseña para el usuario superusuario root, con todos los permisos de administración. Así que vamos a meterle una contraseña super difícil de la muerte, pero que al mismo tiempo recordemos en nuestra cabecita. Vamos a ver si le meto esta. Hay que meterla dos veces para que compruebe. Le damos a continuar. Nombre completo para el nuevo usuario. Este sería el nombre que te define no el nombre de usuario cuando tú abres la terminal, por ejemplo, para poder usarla, ¿no? Sino el nombre, digamos, el nombre, no el nombre de pila, ¿no? Sino el nombre de postín, el nombre de los domingos. Por así decirlo. Soy muy malo explicando las cosas, me vais a perdonar. Yo le pongo Yoyo, la primera con Y mayúscula. Siguiente. Hay quien le pone el nombre completo, Yoyo Fernández, Antonito Pérez, Paquita, la del huerto. Yo le pongo Yoyo. Le damos a continuar. Aquí está. Configura tu usuario. Este ya sí sería Yoyo en minúscula. Es el que te va a salir cuando abres una terminal. Le damos a continuar. En mi caso, Yoyo. Y viene la opción de la contraseña para nuestro usuario. No, antes metimos la de root y ahora pues vamos a meter la del usuario para tareas menos más usuales. Tareas de no administración profunda del sistema. Vamos a meterle otra contraseña distinta, por supuesto, a la que metimos antes para el usuario root. Así me recuerdo. Esa es mi contraseña y seguimos. Configurar el reloj, yo elijo península porque estoy en la península. Tenemos la opción en el caso de España de península, Ceuta y Melilla e Islas Canarias. Ceuta y Melilla tienen el mismo horario que la península. Pero en fin, y las Canarias no, tienen una hora menos. Vamos a continuar. Particionado de los discos. Vamos a esperar que cargue. El firmware de esta máquina arrancado en instalador a modo UEFI, pero parece que ya hay sistemas operativos instalados. Me sale aquí un mensaje. Utilizando el modo de compatibilidad BIOS. Puede encontrarse con problemas para reiniciar el equipo, para estar en un sistema operativo que utilice este modo BIOS más adelante si continúa con la instalación de Debian modo UEFI. Tiene la opción de forzar esta operación ahora si desea instalar en modo UEFI y no le importa perder la posibilidad de arrancar uno de los sistemas operativos ya instalados. Si desea poder arrancar otro sistema operativo existente, debería escoger no forzar la instalación UEFI aquí. ¿Forzar la instalación UEFI? No. No voy a forzar una instalación UEFI. ¿Por qué? Porque esta placa MSI B150 Mortar con bar, pues la tengo puesta en modo ella venía así y yo no la he cambiado. Yo revisé las opciones en la BIOS cuando la configuré por primera vez y venía en modo automático. Puede tanto pasarse al modo UEFI como al modo Legacy y lo he dejado así. Tiene puestos ambos, UEFI y Legacy automático, y yo dejo así. ¿Cómo? La distribución Linux que voy a quitar para poner Debian Testing va a ser Antergos. Y Antergos está en el Legacy y en SDA2, es decir, en el SSD 850 Evo de Samsung tengo dos distros, Antergos SD1 y Linux Mint SDA2. El disco está particionado con un esquema en MS2, no en GPT, así que voy a usar, voy a decirle que no fuerce la instalación UEFI. Simple, ¿no? Pues eso, siguiente. Particionado de discos. Utilizar el espacio libre contiguo más grande, ¿no? Todo el disco tampoco, porque si no me machacaría Linux Mint que está en SDA2. Así que yo siempre escojo el manual, ya que tengo hecho mis particiones anteriores. Y le voy a indicar también el segundo disco duro mecánico, que es SDB, donde tengo los datos y otra particioncita para la memoria de intercambio swap. Lo voy a continuar. Muy bien. Me lista SCSI1 y SCSI2, que sería el disco 1, el Samsung disco 2, el disco mecánico. Pues en donde estaba Antergos, SDA1, le hago doble clic. Aquí. Y utilizar como X4. Lo marco. Formatear la partición sí. Escojo sí, formatearla. Ok. Sí, ok. Punto de montaje. Todo esto con doble clic sobre cada opción lo podéis ir cambiando. Punto de montaje está puesto en ninguno. Lo pongo en sistema de Fisher raíz. Y opciones de montaje por defecto. Marca de arranque activada, por supuesto. Si no, luego no nos arrancaría y ya está. Utilizar como S4. Formatear la partición sí. Formatearla y punto de montaje S4. Bajamos hacia abajo porque bajar hacia arriba sería una contradicción. Y doble clic donde pone si ha terminado de definir la partición. Ok, ya está marcada para que sea la raíz, para que sea formateada. Y en SDA2 que tenemos Linux Mint no la tocamos. Saltamos directamente ahí para que no la monte en el inicio, para no estropear la partición raíz de Linux Mint. Simplemente no hacemos absolutamente nada. En mi caso, me voy al segundo disco duro mecánico, donde tengo los datos y la partición raíz. Y tengo dos particiones. La primera sería los datos con cuatro, casi cerca de 500 gigas. Pues le doy doble clic. Le di donde pone utilizar como. Le digo sí, sistema de archivos X4, porque está en X4. Conservo el mismo sistema de archivos para que no pase nada. Formatear la partición lo dejo como está en no. Mantener los datos actuales, repito, no, mantener los datos actuales. Punto de montaje, viene en ninguno, le doy doble clic para cambiarlo. Ahora nuevamente doble clic a introducir manualmente, barra media, barra datos. Ok, barra media, barra datos, que es donde siempre monto yo mi partición de datos. Clic a continuar. Opciones de montaje tal y como default lo dejo así. Marca arranque desactivada, por supuesto, porque no es una, la marca arranque la tiene que tener la partición raíz. Y nada más, revisamos nuevamente, utilizar como S4, formatear repetición no, mantener los datos actuales y punto de montaje barra media barra datos. Abajo, si ha terminado de definir la partición, le damos doble clic. Y en SDB2, que tengo la partición de intercambio swap, doble clic, utilizar como área de intercambio, ya está marcado. Podemos asegurar nuevamente siendo doble clic y volvemos a escoger área de intercambio, que sería la partición swap. Y nada más, marcarán que se ha activado, correcto. Y abajo, se ha terminado de definir la partición, le daríamos doble clic. Ya está. Ya tenemos nuestras particiones. Así de simple. SDA1, que tenían targos, pobrecita. volverá, no os preocupéis, volverá. SDA1, marcado como la partición raíz para estar todavía en testing. Y SDB1 como área de datos y SDB2 como la partición de intercambio de memoria swap. SDA2 está Linux Mint Cinnamon, no se toca, se obvia, nada y ya está. Abajo de esta pantalla ya le damos doble clic donde dice finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Nuevamente se sale un aviso diciendo con todo lo que va a pasar, que se va a formatear la partición 1 de SDA1 como SDA como S4 y la partición de SDB2 como partición de intercambio. ¿Desea escribir los cambios a los discos? Sí, porque ya sabemos que simplemente vamos a tocar esas dos particiones y las demás están a salvo. Continuamos abajo a la derecha, continuar. Y ya está formateando. Debian Testing tiene el último en paquetería más. Yo diría casi al nivel de Arch, en una mayoría de paquetes. Al nivel de Arch Linux y, por supuesto, más actuales que Ubuntu. Yo la voy a instalar con Genome. Todavía no hemos llegado al paso de escoger escritorio. Que yo recuerde, no, a ver si me lo he saltado. Y bueno, a mí me gusta mucho. Pero una vez instalada Debian Testing, no está para usarla. Hay que hacerle cuatro cositas. Hay que tocatearle el sistema. Hay que meterle mano debajo de la ropa. Hay que meterle mano. Y lo primero, agregar un source release, una línea de repositorios, porque viene simplemente con los que trae el ICE, el CD, por así decirlo. Y bueno, yo voy a apuntar a testing. Hay dos opciones. O apuntar a Stris, que será la próxima estable a punto de salir. Te quedarías en estable. Y apuntar a testing. Siempre sería como una especie de rolling release, que es lo que yo voy a hacer. Pero eso ya no entraría dentro de este capítulo. Sería para un capítulo aparte. Ahora nos pregunta en cuando configurar la pantalla. Ya ha salido de configurar el gestor de paquetes. Si deseamos utilizar una réplica en red. Yo le digo que no, porque luego los repositorios se los agregaré después. Después entro a mi en GitHub, ahí tengo puestos mis repositorios de Debian Testing, copio y pego en el source list. Todo muy, muy fácil. Lo de continuar, le digo que no voy a añadir ahora mismo repositorios en este paso, ¿no? Nunca lo hago, de hecho, siempre los añado después de la instalación. La lección, aquí si queremos participar en el Popularity Contest, es decir, sobre los paquetes más populares, etcétera, que luego siempre podemos cambiar, si queremos sí o no, con la orden dpkg-reconfigure espacio popularity-contest. Yo le digo que no voy a participar en este momento, no estoy yo para participar en nada. Y aquí llegamos a la pantalla de elección de escritorio. De momento solo está instalado el sistema básico, nos dice, puedes escoger la instalación de las siguientes colecciones predefinidas, a ver si me sale, de programas para adaptar más la instalación a sus necesidades. Entorno de escritorio Debian, viene marcado perfecto, hay que dejarlo y nos deja a elegir para marcar en caso que queramos o Genome, XFCE, XFace, KDE, Cinnamon, Mate o LXDE o Web Server. Yo voy a marcar Genome, por supuesto, que es lo que a mí me mola. Y debajo de los escritorios viene marcado servidor de impresión, es decir, para las impresoras. Yo no tengo impresora desde el año 2006, lo voy a desmarcar. SSH Server viene desmarcado por si lo quieres marcar. Yo no voy a marcarlo porque no suelo trabajar con esta herramienta. no suelo entrar por SSH en ningún sitio. Y viene marcado al final del todo utilidades estándar del sistema. Por supuesto, sí, hay que dejárselas, dejarle esta opción marcada para que si trapicheamos nuestra Debian tengamos esas utilidades estándar del sistema instaladas. Así que resumiendo, he marcado entorno de escritorio de Debian, por supuesto, Genome y utilidades estándar del sistema. Le doy a continuar y ya estaría instalando. Ahora mismo, pues, descargando fichero 200 y pico de 1338. Faltan 30 segundos, dice. Bueno, mientras que esto está instalando, ya que he narrado todo el proceso de instalación de Debian Testing o de Debian normal, de Debian estable, que es el mismo proceso en lo que sería la opción de instalador gráfico. Pues bueno, me gustaría hablar un poco de Apricity OS. Hay gente que se ha alegrado de la muerte porque diciendo, yo lo sabía, yo lo dije, yo lo predije, eso, distros que no aportan nada, distros que no sé qué. Bueno, hay gente que sí ríe, otra gente que no le he sentado tan bien porque había usado o ha usado o estaba usando Apricity. Y otra gente porque ha pasado de largo, simplemente le es indiferente. ¿Qué buscaba? Bueno, tendríamos que empezar. Yo lo que voy a decir es una valoración totalmente personal, ¿no? Como usuario que he sido de Apricity, que fui de Apricity OS y que la usé un tiempito, no muy largo, pero sí la usé en varias ocasiones. Podríamos preguntarnos qué buscaba. ¿Buscaba dinero? ¿Buscaba, no sé, darle la vuelta al escritorio? No sé, ¿por qué la gente saca una nueva distribución y no se une a un proyecto ya hecho? ¿Y no se une a otra distribución ya grande, pues para ser más fuerte, ¿no? Para apoyarla, para colaborar, en definitiva. Pues, no sé, cosas personales, ¿no? Que te haga ilusión presentar y tener tu propio proyecto. Tenemos, por ejemplo, a gran Ike Dougherty. ¿Por qué hizo Linux Mint Debian Edition y no se arrimó a Debian? Bueno, se fue por una pelea ahí con el Clement, ¿no? De Linux Mint. Pero bueno, últimamente sí es cierto que están muy de moda las basadas en ARS. Entonces, para explicar lo que era Apricity OS, era como un Antargos, pero un poquito como un Antargos, es decir, una ARS Linux con una serie de, con un repositorio propio, con una serie de presets propios, de configuraciones propias, que a mí no me terminaron de convencer. Al principio tenía problemas de permisos, hacía cosas raras con sudo, a veces no te pedía contraseña. Y bueno, había ahí cositas raras. Luego ya cuando se fue cuajando, fueron corrigiendo estas cosas. Pero, bueno, era una distribución que llamaba la atención por el vestido, muy bonita, muy Ace Candy. ¿Y qué finalidad tenía? ¿Qué cosas la distinguía, por ejemplo, de Antargos o de cualquier otra, o de Manjaro? Pues realmente poca cosa. Aparte del repositorio propio y los presets propios, por ejemplo, no usaban el AUR normal convencional, tenían AUR HIT, no se actualizaba Google Chrome al mismo ritmo que se actualiza en AUR, a mí es algo que no me gustó. Por lo demás, todo lo que viene de directo de los repositorios de ARS Linux, pues perfecto, ahí no hay ningún inconveniente, pero tenían la distro configurada para que sus programas siempre estuvieran arriba y no fueran solapadas por los propios de Arch Linux, ¿no? Pues aparte de un bonito vestido, aparte de una bonita, de un genome muy muy muy muy configurado para llamarte la atención por los ojos, de un Cinnamon que luego se lanzaron por Cinnamon también, muy bonito, pues poca cosa. Es decir, tú te puedes instalar un ARS Linux, le pones el tema ARC, le pones el tema Papyrus y le pones un buen tema de Genome Cell. Ya tienes distro propia, ¿no? Por así decirlo. Y le puedes poner mi niña bonita Operating System, ¿no? Por decir algo. ¿Qué aportaba entonces en este sentido Apricity? Pues, aparte de un árbol excelente de cuatro paquetitos en sus propios repositorios, Yo creo que poca cosa, pero aún así pienso que hay que mantenerles el mismo respeto que a otras distribuciones. Comparándola con Antergos, Antergos es más completa. Antergos ya simplemente con su propio instalador CNCHI, a principio ese tiraba de calamares, este poderoso instalador gráfico que usan muchísimas distribuciones Linux, que prácticamente es una instalación, es una, perdón, distribución en sí misma, el instalador calamares. Y bueno, pues comparándolo con Antergos, no creo que de esto. Un momento que ya se ha acabado la instalación de paquetes y me pregunta si deseo instalar el cargador de arranque GROUP. Sí, le voy a decir que sí, por supuesto, porque me acabo de cargar Antergos. Tenía el GROUP de Antergos el que mandaba y arrancaba también Linux Mint. Como tengo Linux Mint, como dije antes, en SDA2, pues voy a decirle que sí, que me instale GROUP y al mismo tiempo me agregará en su grupo a Linux Mint que está en SDA2. Le digo sí. Y ahora me da a escoger SDA, SDB o SDC. Por supuesto, SDA, que está el S850 EVO en el registro de arranque de SDA. Simplemente hay que escoger SDA, no SDA1 ni SDA, no, no, SDA y ya se instala. Le damos a continuar. Ejecutando group install y update group y ya me agregará Linux Mint. Decía, yo no me he alegrado, no me he alegrado de la muerte de Aprecity OS. No estoy con la gente que se ha alegrado, ni que dice, ya lo vaticinaba. Pues oiga, es una distro que podía tener o no sentido, pero no sé. Alegrarte por estas cosas no me parece correcto. Desde luego. También es cierto que se le veía poco apoyo por parte de la comunidad. Se le veía poco movimiento. Se le veía un desarrollo pausado, ¿no? A lo mejor ellos esperaban, no sé, esperaban quizás que se hubieran volcado mucha más gente. Y bueno, y una distribución Linux sobre todo basada en Arch, que requiere de un trabajo extra, no es una Ubuntu, pues requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo sobre todo, y también requiere, si tienes distribución propia y servidores propios, requiere dinero, una inversión mínima. Tenía su repositorio propio en sus servidores y luego pues adaptar todo el tema y todos los paquetes que tenían repositorios propios, todos los presets, todas las configuraciones propias, etcétera, pues eso requiere tiempo y todos los problemas que iban surgiendo. Porque ya sabemos que de AR vienen muchas veces cosas que rompen otras cosas, ¿no? Y todo eso hay que arreglarlo y atender al foro, atender a la comunidad, etcétera. Terminada la instalación. ¡Uy! Debian Testing. ¡Qué alegría! Bueno, voy a darle a continuar para que reinicie. Me está pidiendo reiniciar. Reinicio. Cuando ya reinicie ya cortaría aquí el audio y daría mis conclusiones finales como simple usuario que fui algún día de Aprecity OS, de qué me ha parecido el tema, ¿no? Le doy a continuar, finalizando la instalación y está reiniciando. Voy a desconectar el pendrive que si no me tengo puesto que inicie en la BIOS, como con los lápices estos USB, y me volvería a iniciar el instalador. Y aquí tengo ya mi precioso group con Debian Genio Linux en primer lugar, Linux Mint o opciones avanzadas para Debian Genio Linux en segundo lugar, y Linux Mint 18.1 Serena en SDA2 de una manera pues preciosa. Y bueno, pues nada más, lo voy a dejar por aquí para no ser tampoco muy largo el audio. Ahora ya no sé si hacer otro audio para qué es lo que hago yo, ¿no? O mejor en vídeo, ¿no? Mejor en vídeo pegaría con una Linux, perdón, con una Debian Testing recién instalada sin tocar absolutamente nada. ¿Qué es lo que hago yo para ponerla a punto? Podría ser un buen vídeo, ¿no? Pues podría ser. Vamos a dejarlo entonces para un vídeo. Bueno, conclusiones finales. Aprecity OS ha muerto. ¡Viva Linux! No voy a decir que yo supiera, yo me ha sorprendido la noticia, yo no me esperaba que cerraran. Me ha sorprendido. Y bueno, Pues no es que me ponga triste, porque distribuciones Linux hay muchas. Tampoco la usaba, la usé para probarla, pero no es que me ponga triste, pero tampoco me pongo contento. Simplemente es una más que ha pasado, que ha pasado por esta jungla inmensa, ¿no? De distribuciones Linux. Que tuvieran, que podría haber llegado más lejos, pues no lo sé. Que fue una tontería hacerla. Yo diría que no. El hecho ya de ponerse la gente, la que estaba volcada en este distro de desarrolladores, simplemente el hecho, el esfuerzo que se tomaron en hacer una distribución, lo que ellos pensaban que podría ser un buen concepto para un sector de usuarios, un nicho de usuarios que le gusta tener una Arch de manera rápida y fácil y bonita. Pues oigan, la intención es buena. La intención es buena. Que te puede servir o no, eso ya depende de cada persona. A lo mejor a ti no te sirve. Y a lo mejor a ti sí te sirve y te ha dolido. Entonces, yo en mi experiencia personal recomiendo, si queréis una Arch basada sin ningún tipo si queréis tener Arch Linux sin ningún tipo de quebraderos de cabeza, siempre recomendaré Antargos y siempre recomendaré Manjaro. Las conozco de hace tiempo, desde que nacieron prácticamente, y ahí están. ¿Qué pasará con Manjaro y podría pasar con Antargos o con Manjaro lo que ha pasado con Apricity? Más difícil. Sobre todo con Manjaro. Con Antargos es más pequeñita, son dos, tres personas. Bueno, tiene ya una comunidad bastante grande, pero la gente gorda, los desarrolladores y la gente que lleva distros son dos o tres o cuatro personas a lo mucho. Pero con Manjaro tiene Manjaro tiene ya una infraestructura grandísima detrás, gente mucha, mucha, mucha detrás, tiene herramientas propias muy, muy, muy potentes. Es más difícil, ¿no? Es más difícil porque en cualquier caso, no sé, el propio jefe de Antargos dijo que con las donaciones les bastaba para pagar los servidores, ¿no? Donde tienen la página web, donde tienen los repositorios, etcétera. Manjaro supongo que también, pero en cualquier caso, estas dos distribuciones, tanto Antargos como Manjaro, Manjaro como Antargos, si algún día les hiciera falta dinero, pues porque no les llegara para mantener a todos los servicios que tienen en línea. Supongo que la comunidad de usuarios, que es grandísima en ambas distribuciones, se volcarían se volcarían económicamente cada uno en sus posibilidades, pues para apoyar a estos proyectos y que no mueran, ¿no? Porque a nivel mundial hay muchísimas, muchísimas, muchísimas Manjaros y a nivel mundial hay muchísimas, muchísimas Antargos, cosa que Apricity OS pues no tenía. En fin, que desde aquí yo deseo, ojalá, que nunca, nunca, nunca desaparezcan ni Manjaro y nunca desaparezcan ni Apricity. Perdón, y Antergos. Y por supuesto Debian, la acabo de instalar. Que Debian, Debian es Debian y como digo yo, a ti te encontré en la calle, ¿no? Nada más, compañeros, un gusto. Espero que les haya gustado esta pequeña aventurita de instalar Debian Testing por voz. Bueno, narrar la instalación de Debian Testing y en un audio y nada más. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y en Mastodon.club. Puedes encontrarme en mi blog también en salmarejokeys.com y en mis dos canales Telegram para mi Salmorejo Geek, el Salmorejo Geek normal y el Salmorejo Geek Audios, donde subo solamente los audios comparto los audios de los podcasts para la gente que prefiera escucharlos por este medio. Y bueno, en facebook.com/Salmorejo Geek y en Google Plus como Yoyo Fernández. Felices instalaciones y feliz fin de semana, que nosotros ahora nos toca feria, feria, feria en los pueblos de España. Fiestas de mayo, así que nada más. Nos vemos. Chao, chao.